Hola, buenas noches. Una semana más está con vosotros Buscando Leones en las Nubes. Como siempre, los lunes de 10 a 11 de la noche en el 89.0 de Radio Universidad. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, os damos la bienvenida a la emisión de hoy. Una emisión con la que esperamos, como siempre, que paséis un rato agradable escuchando música excelente y saboreando textos deliciosos. Esta noche, nuestra habitual presentación va a ser más breve que de costumbre, pues el programa viene denso, lleno de canciones y poemas. Basta decir, pues, que hoy Buscando Leones en las Nubes os presenta una suerte de continuación de las emisiones de las dos últimas semanas. Si en nuestros programas anteriores asistimos a una celebración de la música africana de inspiración caribeña, a un homenaje a la salsa africana, esta noche cerraremos el viaje de ida y vuelta con un programa dedicado íntegramente a Cuba. Cuba en su música, entre la que no podía faltar la presencia destacada de los componentes del Buenavista Social Club, de tanto éxito tras la película de Wim Wenders, y Cuba en sus poetas, elegidos de entre los múltiples que pueblan una antología de la poesía cubana del siglo XX, publicada hace ya algunos años por la editorial Hyperion. No más palabras, pues, que el tiempo apremia. Dejemos que hablen los poetas y los músicos. Bienvenidos a la noche cubana, a la sensual, a la tórrida noche cubana de Buscando Leones en las Nubes. Entre los lirios. Entre los lirios, no podría decir cuál es el cuerpo de mi amada cuando baja a bañarse sola por la mañana y hace un aire claro y está llena de lirios el agua. Nadie puede decir cuál es el cuerpo de mi amada. Su cabello parece blanquear vagamente. Son más blancas sus manos blancas. Como lirios manchados de vino, son más blancos. Y hasta su boca roja luce blanca. Son blancos sus ojos como sus pestañas. Sus pies suaves como la leche se derriten poco a poco en el agua. Desaparecen sus hombros y luego sus senos. Sus brazos se alargan, se ablandan extrañamente, como si fueran dos cintas de plata. Y su piel parece hecha entonces de un agua de lirios, de un brillo de agua. Las acaríciame, abrázame, con la azul y me lo bailo yo. Ay, mira qué rico, mi china linda, vamos a usarlo como no. Apriétame, apriétame, gruñeme, apriétame, apriétame. Fantasma de mujer. Un fantasma se asoma al espejo, sonríe y sonríe su boca de Mefisto al proponer un pacto. Apaga las ventanas y cierra tus afectos. Lleva en brazos los versos que mañana escribiré. ¿En qué sitio del pasado dejé mi corazón? Dibujo a saltos un libro, un talismán de luz para explorar otros tiempos. ¿Cuándo cerré mis alas y caí sobre esta silla? A veces pienso que estoy viva y salgo a la calle con algún disfraz. El de mujer triste requiere unos ojos oscuros, grandes para impresionar. El de mujer hermosa lleva un chal sobre los hombros y unas campanas de vida en torno a la cintura, los pies descalzos para beber la lluvia y una oración de gozo en cada oreja. Pero todo es apariencia. ¿En qué rincón del mundo he perdido mi sombra? ¿Fue enterrada por descuido junto a algún poeta enfermo? El fantasma del espejo vuelve a llamarme por señas, sonríe y sonríe, como si el destino existiera. Thank you.

están impregnadas de tu olor de animal magnífico y súbito para la gracia de las caricias y las furias de la pasión. Tu olor de jadeos, tu respiración de mareas, prevalece como denso milagro en el aire que es sombra de tu piel. Te busco en el espejo que guarda la caudal memoria y el delirio del deseo. Eres ese prodigio que se extingue y eterniza en el argentado azogue. Ni siquiera sé tu nombre. Ven y alíviame las penas, morenita de mi amor, ven, termina mi condena. Yo tuve un sueño contigo y en mi regazo tú thank you. cantando, porque cantar es mi vida. Esta será siempre la única mentira en la que siempre creeremos. Esta será siempre la única mentira en la que siempre creeremos a fuerza de admitirla tantas veces. Hoy, alguien intentará leer el ojo de un vecino con el fin de saber si la tristeza, esa muchacha indócil que va escupiendo amor, es la amiga sádica de siempre o un pez muerto nadando en la garganta. Sería difícil disfrazar la felicidad. A ella siempre le quedaría corrido el maquillaje. Pero de todos modos, tendrás que perdonarme que no te ladre, amor, junto al oído. Podrían despertarse muchos muertos que están bajo nosotros. Es una historia triste jugar a ser perfectos. ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento? Pensando en este momento, negra, pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. Pensando en este momento, negra, pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. En la pared del baño. Entra. He corrido la cortina. Tu cuerpo avanza sin secretos. Agua y puerta nos defienden del mundo. Suenan las tuberías y tú avanzas, y ya estás aquí. El agua repiquetea en tu carne. Espalda, hombros, pecho. Palabras que ya no son palabras. Nuestros padres no podrían comprendernos. Se amaban sin luz, con las medias puestas. Cantas y tienes el pelo mojado y las pestañas. Echa hacia atrás la cabeza. El agua salta de tus dientes. Bulle en las llaves de níquel. Cantas para mí solamente. Nos pasamos el agua de mi boca a tu boca. En esta cámara marina y secreta, en el fondo de las aguas, tu carne huele, tu piel salada, dulce, sabe a limón, a tristeza, a otras cosas que ya no puedo decir. ¿A qué sabe tu piel en esta agua mientras cantas? El bien del cuerpo lo aprendemos ahora, sin cruces, infiernos ni consignas. Sé amarte así, en el agua, desnudos. Dejaremos huellas mojadas en el piso. Tu cabeza desciende al borde de mi cama. ¡Camina, changuisera! Entonces cantan los

goza con mi rumbita pin. Goza con mi rumbita pin. Goza con mi rumbita pin. Goza con mi rumbita pin. Goza con mi rumbita pin. Goza con mi rumbita pin. Tenía una amante. Tenía una amante, una mujer fuerte y gustosa, como el café que bebíamos para la medianoche en suma confidencia. Al entrar a su casa, lo hacía como a un templo, inclinado y descalzo. Sus hijos, jóvenes y hermosos como yo, me saludaban con extraña alegría, y yo a veces contaba las historias que cuentan los viajeros fugaces. Tenía una amante. Sobre su cuerpo ardían los vitrales del cuarto y sonaban los teléfonos antiguos. Nadie fue a convencernos de que era una locura. Quizás no lo sabían, o quizás estuvieran embriagados por tanta sencillez. Pero nunca hubo mentiras, ni cómplices, ni precio. Si alguna vez toqué en su mano el paraíso, fue porque juntos conocimos la humildad. Canta y no llores.

cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es mía, que la hicieron para mí. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Con esa mulata linda, me la llevo hasta Pekín. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es linda, yo la tengo para mí. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Vamos a trabajar, compadre, vamos. Viajero. Yo soy como el viajero que llega a un puerto y no lo espera nadie. Soy el viajero tímido que pasa entre abrazos ajenos y sonrisas que no son para él. Como el viajero solo que alza el cuello del abrigo en el gran muelle frío. Con su canción. pasar que bam, yo bam. Trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, y bam. Si lo llego a lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Terminamos, pues hemos sobrepasado ya nuestro tiempo. Los poemas que hemos leído esta noche, extraídos de la antología Poemas cubanos del siglo XX, publicada por la editorial Hiperión, son obra de Enrique Loinaz, Daína Chaviano, Carilda Oliver, Armando Álvarez Bravo, Damaris Calderón, Antón Arrufat, María Elena Cruz Varela, Emilio García Montiel, Domingo Alfonso y Dulce María Loinaz. La música, la estimulante colección de canciones que hoy os hemos presentado, nos la han traído la Orquesta Sublime, el grupo Monte Adentro, la vieja trova santiaguera, la Orquesta Mágica de La Habana, Papi Oviedo con Papa Noel, el Afrocubán Jazz Project, el Septeto Nacional Ignacio Piñero, Ibrahim Ferrer con el grupo del Buenavista Social Club, el Cuarteto Oriente y Elías Ochoa de nuevo en una apoteosis del Buenavista Social Club. Nos despedimos, pues. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestra sensual emisión de esta noche y queráis volver a nuestro encuentro la próxima semana, aquí, en Buscando Leones en las Nubes, en el 89.0 de Radio Universidad. No dejéis de entrar en el blog del programa, en el que encontraréis más música y vídeos y podréis descargaros programas antiguos y volver a escuchar el de esta semana y tantas otras cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós.